Pasión Tropical. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vivir, porque ya no puedo vivir así. Corazón, corazón, corazón tan traicionero. Ten piedad, por favor, aunque yo por ella muero. Corazón, corazón, dime cuánto debo amarla. Aunque yo no te escuche, dime cuánto debo amarla. Aunque yo por ella muero. Corazón, corazón, dime cuánto debo amarla. Aunque yo no te escuche, dime cuánto debo amarla.